Pablo, para ir redondeando un poco con todo esto que estamos conversando, le recordamos a las personas que pueden buscar también material, tanto de Pablo como de este grupo también de compañeros historiadores que han ido entregándonos un poco de su conocimiento y también de su sistematización de contenidos. Estamos enfocándonos principalmente en este último momento de la entrevista en lo que tiene que ver con el territorio y la pérdida del territorio mapuche, lo que en algunos casos se habla como una pérdida de la cultura, porque como decía Dafne, el territorio está profundamente ligado con lo que tiene que ver con cómo se organiza un espacio, un territorio, cómo también la cultura se abre y se muestra frente a quienes están compartiendo una lengua, frente a quienes están compartiendo una ancestralidad, una espiritualidad, a quienes tienen una forma de vivir distinta y también a quienes comparten no solamente algo que a lo mejor para un Estado puede ser una propiedad, un uso de tierra, un documento, una firma, sino que nos enfocamos en el territorio como una pieza fundamental de la organización social y política de una nación. Hay casos patéticos en los cuales muchas veces los muchachos, los jóvenes y los niños en sus comunidades no pueden reconocer lo que es, por ejemplo, un boldo, que es un árbol nativo, o un guaye, o un trigüe, ¿no? U otro de otro tipo, porque se acabaron. Se acabaron, o sea, vivir al lado de propiedades forestales que para hacer su producción hacen una tala rasa de lo que hay, te hace evidentemente descontinuar esos elementos que uno los puede identificar como materiales, un árbol, ¿no? Pero cuando desaparecen, va a tener un impacto en la memoria y también en el lenguaje. Y en eso que efectivamente le llamamos cultura, ¿no? Que todo este terreno de la idea, de la comprensión, de llamar a las cosas, como bien tú lo resumía. Entonces, los procesos de recuperación territorial que uno avala, ¿no?, fundamenta y promueve también con su escrito, con la difusión que tratamos de hacer desde esta comunidad de historia y desde otra instancia, son también la recuperación de la memoria, la recuperación del lenguaje, la recuperación de lo que llamamos el kimun, el conocimiento mapuche. No son cosas separadas, estas se imbrican y se interrelacionan. Por eso es que a veces, y no es por una mala fe, ¿no?, uno puede cuestionar programas que pueden tener muy buena disposición, que pueden venir desde la oficialidad, relacionadas con el uso o la enseñanza, por ejemplo, del mapudungun o de elementos de cosmovisión, pero que no se acompañan de lo que es la comprensión de los fenómenos más territoriales y lo vital y significativo que es, ¿no es cierto?, tenerlo y vivenciarlo, ¿no? O sea, aprender en esos espacios lo que es, digamos, la fuente, ¿no?, de creación de esos conocimientos que evidentemente portan las personas, pero que se hacen mucho más vitales y fuertes cuando están en su territorio histórico, en su territorio ancestral. Esto yo creo que lo entienden muy bien, especialmente las personas que viven en los contextos más urbanos. Nuestra población en un 70% vive en las ciudades, no por opción, sino porque antes, ¿no?, en las décadas anteriores, les fueron quitadas las tierras, como lo habíamos explicado. Entonces han tenido que refundar una identidad con los elementos culturales que están a mano, pero una de las cosas que se tiene o que se echa de menos siempre en esos procesos es precisamente el territorio, la vivencia en esos espacios. Y de eso no nos podemos perder. Claro, Pablo, hay hubo todo. Es una lucha un poco. Claro. En esto que tú nos cuentas, hubo todo un proceso de campesinización forzada también del pueblo mapuche, así como para la gente chilena fue esta migración campo-ciudad que se dio. En el caso del pueblo mapuche fue forzado producto del empobrecimiento también en que lo sometió esta usurpación de territorios por parte del Estado de Chile. A mí me gustaría agradecerte muchísimo por esta entrevista y preguntarte si tú pudieras decirnos y contarnos brevemente qué significa para ti en lo personal, como historiador, con todo el trabajo que tú has realizado de historia social, de recuperación, de relectura también de escritos que fueron hechos por los españoles, etcétera. ¿Qué significa para ti este día como historiador mapuche y qué desafíos nos plantea de cara a este proceso de reconstrucción de nuestra historia, nuestra memoria y nuestra identidad? Bueno, yo aprendo mucho de los mayores, de las personas que antes que mí han hablado. Yo desde muchos años también me involucré en las organizaciones, ahí también formé mi identidad y mi compromiso, y lo que he escuchado al respecto de esta fecha, cada vez más fundamentada, es que es el inicio de un gran holocausto de las poblaciones originarias, de los pueblos naciones de América. Y eso es irrecuperable, es impagable, por los costos que tuvo, ¿no?, en la vida de las personas, porque son genocidios tras genocidios, y son también etnocidios tras etnocidios. Esto último no necesariamente es la muerte física, pero es también la muerte cultural de la identidad de los sujetos. Y eso no termina. Y eso sigue hasta el día de hoy. Y quienes hoy día reivindicamos nuestros derechos, nuestros territorios, fundamentamos nuestras causas, en algunas partes de este continente todavía siguen siendo objetos policiales o objetos militares de quienes no quisieran que nosotros nos liberáramos de la posición en que nos dejaron. Y aún concibiendo de que esto es una violencia, un holocausto, creo que aún así las señales que vienen del movimiento indígena americano, y especialmente del movimiento mapuche, no se fundan en la violencia, sino que se fundan en un acto de amor con su territorio, con su antepasado, con la gente que lo puebla en la actividad, y no es para nada rencoroso ni racista, sino al contrario. Y bueno, o sea, busca nuevos espacios, y estos son los que se pueden dar dentro del mismo país, dentro del Estado, el día de mañana. El Estado tiene que comprender, la sociedad chilena, que no es una lucha en contra de ellos, pero sí hay dentro de ellos grupos que no quisieran que esto cambie, que son quienes todos identifican como los grandes dueños de este país y del capital. Contra ellos especialmente esa lucha. Los demás, siempre hay un sentimiento de colaboración o de alianza para transformar la realidad en favor de todos los que vivimos en este país. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos con tu conocimiento, con el Kimun de tu pueblo en este día. Y quiero que sepa, a nombre de Tania y del equipo acá de Medio de la Onda, que cuando tú quieras puedes venir y estar con nosotros, ya sea desde la distancia o acá en nuestro estudio de Radio Placeres, en este programa en Medio de la Onda. Bien, muchas gracias, Upeñi, Ulamian, Kutupe, Dani Walkun, Peu Kayal y Chaltumay. Agradecidos también de ustedes por haberme considerado en esta fecha tan importante, de hacerle llegar mis palabras y también mi esperanza. Chaltumay, Lamien. Chaltumay, Peu Kayal.